Lo tengo Ricardo Pereyvairo en línea. Buen día, ¿cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día, Walter, ¿cómo estás? Bien, acá para contar un poco ya arrancado el año que tengo entendido, me contaba acá Américo que va a haber, por un lado, una charla para los jubilados que están desarrollando y que van a hacer en las próximas horas, y también para preguntarte cómo va la inscripción al Progresar. Bueno, varias cositas que queremos charlar y aprovechar este contacto que tenemos en esta mañana. Comencemos por Bueno. ahí, por la actividad que están convocando para las personas mayores. Sí, bueno, en verdad la charla la empezamos a convocar, comenzamos con esto ayer, la organizamos con la señora Clara Gentile, actualmente presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Viedma, que está ubicado en la calle Belgrano 1581. Es para, digamos, el encuentro sería el jueves que viene, a las 18 horas. Bueno, es una la invitación es al público en general y bueno, los jubilados en particular. Vamos a hablar sobre los beneficios jubilatorios, sobre la modalidad de los trámites que están vinculados a eso, la nueva legislación de movilidad, créditos Argenta, reparación histórica, bueno, temas varios, ¿no? Es una primer charla, la idea es empezar a encontrarnos un poco más seguido, generar vínculo y sacar dudas. Vamos a acercarnos a las casas de día de los abuelos que hay en diferentes barrios. Sabemos que las juntas vecinales están trabajando de alguna forma, haciendo a su vez de casa de día de los jubilados, y se encuentran, tienen actividades, así que personalmente y con el equipo de trabajo vamos en horas de la tarde, semana a semana, ir visitándolos y bueno, y organizando estas charlas informativas que muchas veces, yo sé que ustedes están encima de estos temas y que los jubilados, o las personas en general, ¿no? La primer, digamos, barrera para gozar de nuestros derechos es el desconocimiento. Entonces, esto de informar parece una cosa no menor, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar entonces el jueves que viene, 18 horas, en el Centro de Jubilados y Pensionados de Viedma, ubicado en Belgrano 1581, haciendo una charla informativa general. Bien, es una charla general, digamos, incluso alguno de los abuelos, abuelas que está escuchando tiene dudas, es un buen momento para encontrarse, porque yo sé que las herramientas tienen que ver con internet mucho hoy, que encuentran mucho ahí, pero no es tan habitual para una persona mayor navegar y buscar. Sí, tiene que ver con esto de la modernización del Estado. El Estado Nacional, bueno, que tiene un Ministerio de Modernización, inclusive el Estado Provincial creó el año pasado la Secretaría de Modernización. Se viene avanzando mucho en el tema de la autogestión a través de las nuevas tecnologías. De hecho, seguramente están al tanto, en Viedma, a través del con el Ministerio de Modernización, se creó en el municipio un punto digital, que tiene que ver con todo, bueno, todo un programa de la digitalización y alfabetización digital de los argentinos. Y inclusive nosotros estamos articulando, ya la articulación se hizo, están trabajando a través del programa de adultos mayores de ANSES, bueno, que en el caso de la zona nuestra, el referente, o el que hace de referente, digamos, es el gerente de Viedma, por lo cual estoy yo trabajando sobre el tema, y el Ministerio de Modernización, ¿para qué? Para que los cursos que vienen en paquete, vienen empaquetados, digamos, del Ministerio de Modernización y se dictan en el punto digital, en el municipio que está funcionando allá en la calle Álvaro Barros, comprenda los contenidos de las páginas de ANSES, como principalmente, pero algunas otras también seguramente, porque bueno, fue una inquietud que surgió en una reunión regional que tuvimos, y la verdad que bueno, tenemos los recursos y lo que faltaba era articularlo, así que espero que en breve esta inquietud que surge de la necesidad, de la realidad, se plasme en una articulación del Ministerio de Modernización con ANSES que se va a llevar a cabo en todo el país. ¿Qué, digamos, cuál va a ser el resultado de esto? De que en todos los puntos digitales de Argentina, los jubilados pueden hacer un curso donde no solo van a aprender a usar una PC, sino que además específicamente les enseñen o les den las herramientas para que tengan la posibilidad de utilizar la página oficial de ANSES y hacer su autogestión respecto a cualquier tipo de trámite. Así que bueno, estamos sí focalizados en eso. Prevalo, aprovecho y te pregunto, tema progresar, en las últimas horas hubo novedades. ¿Cómo es esto? Sale de la órbita del ANSES al Ministerio de Educación, va a haber una especie de mérito ahora para entregar las becas, cambia un poco, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, por ahí las palabras del presidente lo dicen todo, ¿no? Un poco le parece que le queda el nombre de lo que era, porque, bueno, hasta aquí nuestros jóvenes y niños, porque el Progresar fue históricamente un programa, y de hecho ahora o a seguir siendo, que tiene varios universos de beneficiarios destinatarios. Aquellos que hacen la educación obligatoria, primaria y secundaria de escuela especial, y el nivel superior también, ¿no? Uh-huh. Nivel superior que incluye, y los universitarios, que incluye los universitarios, más los aquellos que estén realizando los cursos de formación profesional, sí. Los talleres, todos aprobados por el Ministerio de Educación. Bueno, hasta aquí, con el mínimo de regularidad, inscripción y regularidad, vos cobrabas el programa Progresar, que es una ayuda económica para quien está estudiando. ¿De cuánto? Hasta acá era de 900 pesos. Bien. Que todos cobran el 80% de esos 900 pesos, y al finalizar el ciclo anual, sí. Cobran el 20% acumulado, acreditando los certificados correspondientes que cumplieron con los requisitos durante todo el año electivo. Sí. Haber asistido al curso informado. Haber asistido, claro, de asistencia. Bien. Y del mínimo de aprobación, que era el mínimo de regularidad, que generalmente era dos materias. Claro, no perder la regularidad, está bien. No perder la regularidad. Bueno, ahora se dio un paso más adelante, donde lo que se trata es incentivar el esfuerzo y el crecimiento personal. Entonces, primero, se aumentan los montos en todo lo que es formación profesional y educación obligatoria, va a ser de 1.250 pesos por mes. Uh-huh. 1.250 pesos por mes, que van a cobrar el 80% y el 20% acumulado, como era históricamente. Pero ahora vas a tener que acreditar, en el caso de los universitarios, el 50% de las materias de cada año. Uh-huh. Entonces, de esta manera, ya no es que vos recibís la plata, te sentás en la silla y con la asistencia, digamos, no tenés, hay una puesta en valor del esfuerzo y del mérito de quien quiere crecer y quiere avanzar, y ese va a ser el que esté mejor becado. Sí. Pero bueno, los montos son: formación profesional, todos los cursos de formación profesional pasan a 1.250 pesos por mes, con este sistema de cobran el 80 y a fin del ciclo el 20% acumulado. Educación obligatoria, que es primaria, secundaria y especial, 1.250 pesos por mes. Y respecto de educación superior y universitaria, se discrimina. Los montos generales van de 1.600 a 2.300 pesos por mes, y después se va a hacer una clasificación de carreras estratégicas, que además eso se va a determinar por región. Por ejemplo, en Tucumán es una carrera estratégica la carrera de turismo, que la provincia uh-huh. apunta a vivir del turismo. En Neuquén necesitan geólogos. Entonces, esas carreras van a tener un incentivo, un plus. Y después, a nivel nacional, también hay carreras en todo el país que son estratégicas. Inclusive, todo que formación docente, en esas carreras estratégicas tienen también un plus de incentivo económico. Los montos que manejamos son que para la beca, para las carreras de formación docente de estas carreras estratégicas, van a ir las becas de 5.300 a 7.400 pesos. Así que bueno, la verdad que es un rediseño, si querés, del incentivo y la ayuda económica a quienes se estén formando. Es complejo porque clasifica todo el universo, prevé todas las situaciones, pero bueno, vamos a seguir haciendo inclusive charlas informativas. Ya se comunicó conmigo la Universidad de Río Negro, en estos días me voy a comunicar con la Universidad de Comahue, seguramente con el decano del curso, con Claudio, para hacer alguna charla informativa, y vamos a empezar a trabajar en este sentido. La inscripción ya se abrió a partir de hoy. Es un dato muy importante, que todos se tienen que reempadronar o reinscribir, es decir, todos los que venían cobrando el programa a Progresar tienen que volver a inscribirse. El plazo para inscribirse es a partir de hoy y hasta el 31 de marzo. Mm. Todos los que venían cobrando en el 2017 y que tienen que acreditar la regularidad para cobrar ese 20% acumulado, tienen tiempo hasta el 31 de marzo, eso es importante que lo sepan. Así que bueno, vuelta a la disposición para brindar la información que sea necesaria. Está todo también en la página de ANSES, y armamos un operativo acá en la UDAI, estamos de 8 a 14 horas, pueden venir a hacer las consultas. La verdad que esto salió el decreto y al otro día teníamos las instrucciones de ANSES, así que bueno, ya el personal se puso al tanto para poder atender las consultas. Sigue funcionando un sistema de formulario. La inscripción para todo lo que es primaria, secundaria y especial, y los cursos de formación profesional se hace en conturno en las oficinas de ANSES. Pero la inscripción para todo lo que es nivel superior y universitario se hace a través de la página web, no se hace a través de las oficinas de ANSES. Ajá. Así que bueno, ese es un dato también importante. La página web es www.argentina.gov.ar/educación/becas progresar. Pero bueno, se pueden acercar a la oficina y nosotros los asesoramos también. Bien, hay como muchas lecturas con respecto a esto, porque una de las miradas que hay con respecto al progresar es que, por ejemplo, bien decías vos, en alguna lectura algunos dicen que, bueno, se va a dar mérito a aquellos que estudiaban un poco más, pero muchas veces no es que se puede mucho más, sino que también la situación de, supongamos, si yo voy a estudiar y la verdad que no tengo mucho tiempo porque tengo que laburar todo, no sé, o busco la forma de poder estudiar y logro mantener la regularidad, ya es bastante también, depende de la situación familiar de cada uno. Sí, sí, inclusive, es la verdad que cuando se tratan de estas políticas públicas donde vos atendés, obviamente, un universo vulnerable, que son personas que están en crecimiento, pero nosotros, Walter, ya pasamos esa etapa porque ya pisamos los 40. Pero está bien, está claro. Pero quienes están con, tienen 18, 19, 20 años y están terminando su ciclo secundario y están encarando una carrera universitaria o una formación profesional, sí están en una situación de crecimiento personal y de crecimiento económico, y seguramente, bueno, viste que el Progresar prevé, esta política apunta a quienes estén en una situación, digamos, económica, viste que tiene un límite. Sí. Está claro eso. Pero digo, como que hay una, ahí me parece que va a dejar afuera que justamente a los que más necesitarían becas. Tengo la sensación, esta modalidad. Porque mira, para alguien que tiene una posibilidad un poquito mejor, puede disponer de otros tiempos y capaz que su rendimiento académico sea mejor. Pero es injusto para aquellos que también que la reman siempre. Me parece, tengo la sensación con está, esto. Bueno, pero justo, claro, yo te decía, está previsto en la medida de lo que se puede prever, como vos sabés, toda legislación, digamos, vos tenés que tomar un universo de decisiones y siempre te quedás al límite. Si yo te pregunto a vos, ¿por qué la mayoría de edad a los 21 años? Y bueno, siempre se toman medidas que en alguna medida es arbitraria y en algunos casos específicos seguramente no genera la situación o puede dar lugar a una situación poco equitativa respecto a otros casos. Pero, ¿qué te digo? Cuando vos lees cómo se está previendo la implementación de esto, primero de que si hay que corregir, se va a corregir como se viene corrigiendo. Pero segundo de que esto prevé o contempla muchas más situaciones particulares específicas como lo que me planteas. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo te digo que los beneficiarios tienen que tener entre 18 y 24 años, ¿no? En el caso de los que del nivel superior y bueno, en realidad no, en todos los casos, 18 a 24 años. Perfecto. Que además contemplamos de aquellos que estén sean estudiantes avanzados universitarios, se va a extender hasta 30 años. Primera situación que contemplamos que antes no estaba prevista. Bien. Se previó. Segunda cuestión, el límite que determina, como esto apunta a los más vulnerables, dice, bueno, el ingreso familiar o personal no puede, en el caso que no tenga núcleo familiar, no puede ser superior a 3 salarios mínimos vital y móvil. Hoy 28.500 pesos. En junio aumenta, van a ser 30.000 pesos. Ese es el límite que te deja fuera o te deja dentro. Pero además, se prevé una serie de situaciones que, ¿cómo te vamos a contemplar a vos ese ingreso familiar que te va a dejar adentro o afuera del programa? Bueno, resulta que entre otras, hay toda una denotación en el decreto reglamentario, a ver si la tengo a mano, yo ya te la comento, sí, la tengo acá a mano. Se prevén situaciones como, por ejemplo, si vos tenés un integrante de la familia que realiza trabaja como trabajador de casas particulares, bueno, en ese caso se va a contemplar la situación y solamente vamos a tomar tu ingreso solo y no de todo el núcleo familiar. Bueno, y así hay una serie de situaciones, de contemplaciones para atender esto que me decís, para tratar que el sistema contenga la mayor cantidad posible de destinatarios. Digo, pero, sí. Y para ir a algo concreto, ¿hoy cuántos hay de beneficiarios Progresar en Viedma, sabemos? No, en Viedma no. Lo que tenemos son estadísticas por distrito. Ajá. Por distrito, provinciales, que tenemos un libro de estadística que va saliendo mensualmente, mes atrasado. Mirá. Que en este momento no tengo a mano, pero te puedo acercar después vía correo, les mando el libro de estadística para que tengan la información de... Porque me parece que ya el reempadronamiento va a dejar a un montón de chicos y chicas sin la posibilidad. También tengo esa sensación. Pero bueno, hay que ir a, bueno, lo vamos a ir viendo. Hace poquito quiero leer bien el decreto y cómo es esta modalidad. Es bueno poder escuchar. argentina.gov/becasprogresar es el sitio, anoté bien. Sí. Sí, Walter, inclusive seguimos hablando. Esto, bueno, la verdad que está todo el mundo muy interesado. Hoy a la mañana, arrancamos la mañana y teníamos 7-8 personas ya consultando sobre el tema. Y desde ya me pongo a disposición para que sigamos reviendo el tema y charlarlo y debatirlo y sacar las dudas, y cuando quieran me acerco o estamos en comunicación. Sí, y lo importante es que no pierdan la beca aquellos que realmente que la vienen remando y mucho, y me da, tengo miedo que la pierdan justamente ellos o ellas. Sí, es fundamental el plazo que mencionábamos al 31 de marzo para aquellos que les quedó pendiente acreditar los requisitos del 2017 para cobrar ese plus del 20% y que en el mismo acto que hacen eso se reempadronan. Uh-huh. Que en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué sentido tiene el reempadronamiento, Walter? El reempadronamiento, en realidad, por un lado, permite actualizar los datos de las personas para determinar cuál es su situación, su realidad familiar. Uh-huh. Quizás alguien que estaba en una mejor situación económica y que quedaba afuera, y ahora más que digamos que se discrimina y que no es lo mismo, depende del ingreso que tengas, si tenés núcleo familiar, como te mencioné recién, si estás separado, divorciado, si tenés una persona que en tu núcleo familiar que trabaja como personal de casa particular, etcétera, todas situaciones que se contemplan a los fines de beneficiar o mejorar la situación respecto del programa, del destinatario, uh-huh. Digo, lo que te permite este reempadronamiento es sincerar quiénes están cobrando, en qué situación están, y a los que están en situación más vulnerable, a esos ayudarlos. Ese es el sentido también que tiene esto. Bien. Y sincerar la realidad respecto de la vida académica de las personas, porque este programa específicamente lo que estamos apuntando es a fortalecer e incentivar la formación y el estudio. Hay otros programas que atienden otras contingencias, como vos me decís, que yo entiendo lo que me estás mencionando, uh-huh. Es decir, bueno, una persona que no tiene trabajo, una persona que tiene necesidades económicas, habitacionales, alimenticias, etcétera, etcétera. Digo, en esta política pública concreta se está atendiendo la asistencia a quien se está formando y estudiando. Pero bueno, seguimos al habla. Walter, te agradezco muchísimo uh-huh. El llamado a la comunicación y que socialicen el programa.